INACUGUA, que significa crecimiento en suajili, es una ONG creada e impulsada por un grupo de jóvenes universitarios que consideran que la educación es un derecho y que debe ser llevada a cualquier parte del mundo para poder fomentar de esta manera el crecimiento y desarrollo de comunidades con pocos recursos. Así nació el proyecto Tanzania en una pequeña aldea en Rau, un barrio de Mosi en la región del Kilimanjaro tanzano. Allí trabajan en cooperación con Giendelece Women, una asociación de mujeres de la aldea, impartiendo cursos que pueden cubrir distintas necesidades para lograr la autosuficiencia y con ello el desarrollo. Tenemos con nosotros a María Caso, presidenta de INACUGUA, para contarnos un poco más a fondo en qué consiste este proyecto. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Nacho. Cuéntanos, ¿qué clase de cursos impartís a estas mujeres y quiénes los llevan a cabo? Bueno, muchísimas gracias por habernos invitado. Bueno, creo que hay que empezar por responder quiénes la llevan a cabo. Las llevan las propias mujeres, que nosotras llamamos mamás, los voluntarios que llevamos allí, que ahora os voy a contar un poquito sobre ello, y las autoridades locales y traductores, que de alguna forma son quienes garantizan la continuidad en terreno, que son nuestros formadores. Entonces, los cursos que damos, al final son cursos para la vida humana, cursos para mejorar las condiciones en las que viven. Entonces, cursos de agricultura para mejorar las tierras, y han conseguido que cuando antes en la época de lluvias perdían los cultivos, ahora pueden comer de ello durante todo el año. Tenemos cursos de economía para que no dependan económicamente del marido, puedan ser independientes, generar negocio y además empleo digno, que creemos es un derecho y que garantiza la independencia. Cursos de derechos humanos, cursos en los que ellas hablan de cuáles creen que son los derechos que tienen y cuáles creen que están vulnerados y cómo podemos solucionarlos, con una abogada que además garantiza que en el proceso de denuncia no van a estar solas y van a poder apoyarse como grupo. Cursos de educación sexual, cursos de salud, de arte, cerámica, como ves, toda una serie de cursos que en su conjunto consideramos y consideran ellas, porque esto siempre viene porque hay una necesidad en una contraparte que así lo requiere, que implica el desarrollo conjunto de su comunidad. A la par que trabajamos con las autoridades locales para que ellas tengan una voz, ellas son las que en representación del grupo pueden hablar con estas autoridades que regulan una serie de presupuestos con las que pueden sacar adelante su comunidad, que es RAU. ¿Y cuál es el impacto que están teniendo estos cursos en las mujeres de la comunidad a nivel local y también a nivel más amplio? Pues bueno, los cursos, evidentemente, en la independencia de estas mujeres, en ya solamente en el hecho de que haya un grupo en el que pueden ser libres, contarse todo en lo que trabajan y sus propios problemas, y sentir que hay otras mujeres que comparten lo mismo, ya es un avance en sí mismo, es un lugar en el que cada día encuentran que tienen un apoyo, y por supuesto aquellas capacidades más técnicas les permiten tener un trabajo, que ya son, por ejemplo, creamos una piscifactoría este año y ya es un centro en el que otras mujeres de la comunidad pueden ir a formarse y son las propias mujeres quienes están formando, es decir, también tienen un trabajo. Hay curso de alfabetización que además es impartido por una mujer local, por lo tanto esa dependencia podemos conseguir acabar con ella. A nivel niños y niñas, al final las mujeres en África, y yo creo que en todas partes, son las que sacan adelante a la comunidad. Entonces, son las que además educan a los niños y niñas, y de esta forma conseguimos también llegar a ellos con muchísimas temáticas. Como digo, además, influye en este empleo digno, en que sean fuente de conocimiento para otras, y yo creo que ese es el verdadero empoderamiento, y que tengan una voz en esas asambleas con las líderes. Y yo creo que además INACUGUA no solamente tiene este impacto en terreno, que de hecho están mejorando la vida de estas personas en todos sus campos, sino que tiene un gran impacto en lo que significa la cooperación, en entender que la cooperación se puede basar en algo tan barato, entre comillas, como la educación, que cuando la compartimos se potencia, ¿no? No es lo único que cuando compartes no se gasta, sino que se potencia. Entonces, creemos que también está impactando en ese sentido en la cooperación, y a nivel más macro, no solo en ese desarrollo sostenible, sino en cómo funcionan todas las autoridades locales allí. Trabajamos directamente con ellas, no solamente con las mujeres. Entonces, podemos gestionar, como digo, los presupuestos, los censos. Hay comunidades que ni siquiera saben con qué población cuentan, a raíz de una serie de investigaciones que hemos hecho y trabajo en el que les explicamos esas investigaciones, y con ellas sacamos adelante nuevas, podemos sacar adelante proyectos que afectan a toda la comunidad. Además, este año, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que uno de los grandes fallos de la cooperación es que no hay comunicación entre los distintos agentes, y vamos a sacar adelante el primer congreso en Tanzania de todos los agentes de la sociedad civil, de todos los agentes religiosos que también se encargan de ello, y de las propias autoridades, para que vean que juntos ya tienen la potencia que necesitan, que una mujer de Yendele se puede aprender mucho más de una mujer de Arusha, porque la cercanía y los recursos son parecidos, Y de esta forma entender que no están solas. Nosotras hemos descubierto que en una misma zona hay comunidades, o sea, hay asociaciones que no se conocen. Entonces, bueno, generar esa ODS 17. Nosotros siempre trabajamos con la Agenda 2030 porque creemos que bueno, que ahí hay verdaderas claves que si consiguiésemos todos participar de ellas, en 11 años conseguiríamos grandes avances que busca esta agenda. Creo que también a grandes rasgos INACUA está cambiando lo que significa la universidad. Me he sentado con decanos de distintas facultades de casi todas las universidades de Madrid y están de acuerdo con nosotras en que si queremos cambiar el mundo y de verdad creernos la Agenda 2030, necesitamos que la universidad, que es ese gestor del conocimiento y generador del mismo, esté al tanto de esto. Entonces estamos incluyendo en distintas asignaturas esta agenda. Hay universitarios que por fin conocen lo que esto significa y estamos haciendo distintos TFGs. Nosotros al final sabemos que si la población mundial se redujese a 100 personas, solo 2 irían a la universidad. Eso significa que de alguna forma tenemos algo que aportar o por lo menos que pensar desde un punto de vista ¿no? que da vértigo casi. Entonces cuando trasladas eso conjunto a esas ganas de ayudar o esas ganas de cambiar el mundo que parece que tienen los jóvenes, si lo canalizamos bien con profesionales de la cooperación dirigiéndonos y con profesores de la universidad, es lo que conseguimos hacer. Entonces creo que también tiene ese impacto a nivel universidad, a nivel universitarios, que al final cambiamos nuestra propia mentalidad, llegamos creyendo que sabemos cambiar el mundo, que cualquiera puede hacer cooperación, y eso es el primer muro que tenemos que frenar, ¿no? No es verdad que por el hecho de ser blanco y llegar a una tierra puedes cambiar nada, para nada, al contrario, nosotros trabajamos con formación de formadores, con capacitación de agentes locales, que creemos que son quienes pueden cambiarlo. Y como digo también, a la sociedad civil en su conjunto, porque creemos que de África se habla como si... Eso te iba a preguntar por la concienciación social que estás consiguiendo. Fenomenal. A partir de todo esto que me cuentas, está muy bien que a nivel institucional o a nivel decanos de universidades uh-huh. o a nivel de la propia comunidad de mujeres uh-huh. haya una concienciación, pero a nivel del resto de la población, a nivel de extraer esto a otros países o a otras comunidades, ¿qué grado de concienciación social estáis consiguiendo? Vale, pues estamos consiguiendo, yo creo que a distintos niveles, en la población civil general, en España, que es de la que podemos hablar y a la que hemos accedido, estamos empezando a hablar de que eso, que África no es solo una, es África, son muchos países, son muchísimas culturas, muchísimas historias. África es un continente de países emergentes, de cultura y de colores, que parece que África es negativa y eso es lo que nos hacen entender los medios de comunicación. Entonces hacemos congresos, de hecho uno este sábado 23, con motivo del mes y el día 25 de noviembre de la lucha contra la violencia de género, que tendremos mujeres subsaharianas y mujeres latinoamericanas hablándonos. Entonces yo creo que llegamos a gente, son congresos divulgativos, pero llegamos a mucha gente de la comunidad universitaria y a muchos de los padres de la gente de la comunidad universitaria, a empresas que por primera vez nos están planteando cómo nosotros también podemos no solo ayudaros, sino cómo cambiar nuestra forma de trabajar para poder adaptarnos a esto. ¿Qué más? Bueno, por supuesto hemos hecho un documental que vamos a estrenar dentro de poco, donde contamos esa parte en la medida que podemos del África que hemos conocido, intentamos darle voz en este tipo de congresos y charlas y hacemos exposiciones. Ahora tenemos una en Matadero de bueno, que eso, un África, no es que sea un África positivo, es que es un África de verdad, un África que hemos conocido, un África sin estereotipos, un África que nos ha abierto la puerta a su casa, a tener curiosidad ante la inmensidad de su gente y de todo lo que tienen que enseñarnos. Y luego, perdóname, para que cualquier joven que nos esté escuchando, universitario o cualquier otra persona que quiera colaborar con vuestra ONG, ¿Qué canales utilizáis para que puedan incorporarse nuevos colaboradores o para que puedan ayudaros con más fondos para la ONG? ¿Cómo lo gestionáis esto? Pues contactándonos, que se metan en nuestro Instagram, en nuestro correo, colabora@inacuba.org, nos escriban. Nosotros tenemos la fe ciega en que cualquier persona que esté delante de nosotros puede colaborar si lo que le mueve es compartir la educación, como decimos, y ahí se ponen en contacto con nosotras y nosotras vemos de qué manera juntas podemos hacerlo. Creo que lo que tiene INACUA es que tiene la puerta abierta a cualquier persona y cada persona hace INACUA suya. Bueno, nos quedamos sin tiempo porque te haría muchas más preguntas, pero bueno, para los futuros proyectos, ya sabéis, podéis seguirles en Instagram, INACUBA/oficial. Os deseamos mucho éxito, que tengáis un largo recorrido en esta labor tan necesaria y muchas gracias por haber venido aquí a Radio La Chipén. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. anacheza mambo hadharani. Kama una shida unamwambia nani? Hata meza kwangu nimeacha nyumbani. Hatufanani, hatulingani. Hatufanani, hatulingani. Jiachie fulu mwanawani, ushike mwenzio mkono kiunoni. Wote jiachie fulu mwanawani, ushike mwenzio mkono kiunoni. Tufanane, sio hasara. Kushindana na mimi uwezi. Maisha yangu swahilini si shibezi. Unataka kushindana na mimi uwezi. Maisha yangu swahilini si shibezi.